Domingo 6 de diciembre. Seducción. Números capítulo 25, verso 1, dice: Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Una afirmación clara y directa de hechos, nada más. El texto dice que Israel moraba en Sittim, es decir, no estaba yendo a ninguna parte, estaba de descanso. Estaban cómodos realmente porque acababan de terminar varias conquistas exitosas. Habían destrozado a los cananeos, Números capítulo 21, versos 1 al 3, a los amorreos, versículos 21 al 31, y al pueblo bajo el dominio del rey Og de Basán, versículos 33 al 35. Ahora estaban en la frontera de la tierra prometida, al otro lado del río Jordán. En otras palabras, después de numerosos errores y contratiempos, las cosas estaban yendo bastante bien. No había peligros inminentes de ejércitos enemigos porque habían vencido fácilmente todas esas amenazas militares. Por eso podían estar tranquilos. Escucha Números capítulo 25, versículos 1 al 3. ¿Cuáles fueron los pasos involucrados aquí, en esta apostasía? ¿Cómo es que ocurrió algo tan terrible? Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Sexo, comida, idolatría. Todo estaba allí, a orillas del Jordán. De acuerdo con el orden que se ve en los textos, primero tuvieron relaciones sexuales con las mujeres, lo cual quebró claramente las barreras. Y luego estas mujeres invitaron a los hombres a sacrificar a sus dioses paganos, y aquellos se inclinaron ante estos y los adoraron. Otra vez, desde nuestra perspectiva, es difícil comprender de qué manera algo como esto pudo suceder. Ellos deberían haber sabido lo que era correcto, ¿verdad? Al mismo tiempo, aquí estaban mezclándose con estos pueblos, probablemente no mucho al comienzo, pero luego con el tiempo, más y más. Lenta, pero seguramente, bajaron la guardia, y antes de darse cuenta, estuvieron entrampados por la lujuria y la pasión. Una vez que hubieran caído en esa trampa, todo era posible. Nos engañamos a nosotros mismos cuando pensamos que ahora somos menos vulnerables a los engaños del pecado de cualquier clase. Escucha 1 Corintios capítulo 10, versos 1 al 14. ¿Cómo podemos aplicar las lecciones que hay aquí a nosotros mismos hoy, en cualquier situación en que nos encontremos? ¿Qué tentaciones similares afrontamos en nuestros propios contextos? ¿Qué promesa podemos encontrar en estas palabras y hacerla nuestra? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis cuando algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor.